que verla, aunque pierda todo, correr ese riesgo. Si es posible bien, si es posible amor, si es posible hoy, quedar en tu cuerpo. Qué cosa imposible, respirar tu aliento, extraño y prohibido. En mis brazos.